Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Hora Libre, último viernes del año del 2023. 7 y 7, si no me equivoco, a ver, el reloj de acá arriba dice 7 y 8, el reloj mío dice 7 y 5, así que decida, podemos a poner algo en el medio, 7 y 7, y cerramos todo contento. ¿Cómo va? Ah, pero qué gorrita pegó, ¿eh? Bien, muy bien, muy bien. Todo al aire. Excelente. A quien escuchan es a Nati Bianchi, Rodrigo, quien les habla. Bueno, a ver, ¿va a cantar un rap usted? Ahora con el auricular. Y... No todavía. Not yet. Bien, muy bien. Bueno, nos opera Pedrito y está del otro lado. No está Nacho. ¿Qué está haciendo? No, sí, está de reventón, Nacho. Está de reventón, está ahí danzando bajo el sol. Aprovechó que bajó un poco la temperatura y está ahí disfrutando el fin de año. Bueno, bien chico, ¿cómo está? ¿Usted también estuvo un reventón con pileta hoy? Sí, no, la verdad que venir al programa me costó, no me voy a hacer la boluda. Tengo un regalo para usted ahí dando vuelta. Epa, bueno. Sí, un regalo que ha atrasado. Recibido. No sé, atrasado. Pedro, si tengo bien... sí, ya fue. Sí, lo tiene bien. Sí, gracias, Pedrito. Sí, hola, bien. Pedro, ¿qué tal? No, bueno, te cuento, me costó bastante venir al programa. Me imagino. Vengo de Francisco Álvarez. Cerca de la Reja. Pasando Moreno, oeste, claro. Sí. Cumpleaños gitano, le mando un saludo a Sol. Cumpleaños ayer. Sí, claro. Pero es un festejo gitano que va a llevar 2-3 días, ponele. Claro, hasta 2024, digamos. Claro, más o menos, sí. Y entonces yo me vine y todavía había recambio de gente en la casa. Recambio de gente y alcohol, seguramente. Sí, de todo. Entonces claro. Dije, bueno, me vuelvo así con el ala rota. Porque había una pileta hermosa. Vi la foto que usted mandó al grupo. Podría de haberme quedado, así que por favor, valoren. El último, esta presencia. El último viernes del año teníamos que estar todos. Está muy bien. Sí, está bien. Nobleza obliga y Hora Libre se lo merecí. Exactamente. Y el tercer integrante de este Power Trio está llegando. No, está abajo, está tras bambalinas, pero sí. está ahí terminando con un deber. Y está terminando con un deber laboral también, me parece. Igual. Una tareita. Bien, tenemos un último viernes bien cargado. Si todo sale bien, vamos a tener 3 entrevistas. Vamos Tranqui. A ver. Entonces, ¿le parece ir a una pequeña pausa para ya después encarar con la primera entrevista? Sí, vos ya dijiste que se acuerde la gente que mañana no el nada. Último programa lo pueden escuchar, el último programa 2023 en la M690 de 1 a 2 de la tarde. Nos pueden seguir en Instagram. Y sí, ya está, ahora sí, Pedro. Stop. We'll be right back. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, 7 y cuarto son 7 y 10 en realidad en toda Argentina, también San Luis. Bien, nos cada diciembre, ¿sí? A fin de año, más allá de lo que está sucediendo ahora y de las diferentes situaciones que ha pasado el país y que hemos recordado el 20 de diciembre, 19 y 20 pasado, aquellos y aquellas que curtimos recitales, que hemos ido a ver bandas muchas veces, y aquellos y aquellas que no, sí, también, cuando se acerca fin de año recuerdan Cromañón, ¿sí? Falta muy poco para cumplirse un nuevo aniversario de lo que fue ese crimen estatal, y estamos en comunicación telefónica con Silvia Igniami, que es mamá, ella perdió a un hijo en Cromañón y además es militante por la causa Cromañón. ¿Cómo andas, Silvia? Bienvenida a Hora Libre una vez más. ¿Cómo están? Gracias. Bien, Silvia, bueno, contanos en principio dónde estás ahora, porque pues hay una actividad ahora. Estoy en el santuario, capaz que se escucha, y bueno, participando de un festival que hace una organización amiga de sobrevivientes la 30 de diciembre, y ya que hace siempre un día antes un festival por los pibes, con bandas, donde vienen muchos pibes jóvenes que por ahí ni escucharon hablar de Cromañón, sino es a través de las bandas. Y también estamos acompañando a la Escuela de Cerámica, que están montando una obra medio monumental con las zapatillas en cerámica de los pibes. Y también a muralistas que estamos trabajando con haciendo murales en tela para después llevar a las escuelas. Así que bueno, estamos de las 4:00 de la tarde y esto va para la noche, un poco en lo que es todo este conjunto de homenajes, pero también de ocupación de las calles, que creemos que es un derecho por los 19 años, ¿no?, de la masacre. Silvia, mañana ¿qué actividad van a estar haciendo? Muchísimas también. Hoy hablábamos con la TV pública de la diversidad de nuestros pibes y pibas, que se refleja en la diversidad de propuestas. Mañana desde las 10 de la mañana acá en el santuario va a haber gente pintando murales, va a haber gente montando un calendario de la lucha, va a haber gente... Nosotros hicimos una convocatoria, ¿qué estabas haciendo el 30 de diciembre?, para que la gente escriba, y tuvimos muchísima respuesta. La gente se acuerda qué estaba comiendo esa noche, ¿no? Increíble. Y bueno, vamos a retomar esa propuesta. Después de eso vamos a hacer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo. Está la misa, que siempre a muchos familiares los convoca. Y después de la conferencia vamos a dejar una instalación en Plaza de Mayo recordándole al poder político que hay 194 pibes que no tuvieron justicia. Y después de eso vamos a marchar, como siempre, pero nos parece que este año, con las novedades gubernamentales con más fuerza que nunca, vamos a marchar desde las 19 de Plaza de Mayo al Santuario, donde se hace después en el escenario un poco ese acto central de recordación, de videos, de artistas que vienen a leer, a expresarse, hasta esperar las 22:50, ¿verdad? Así que lleno de cosas se puede venir, uno se puede subir a esta moto a la hora que estaría pudiendo, ¿verdad? Hola Silvia, ¿qué tal? Acá Natacha te saluda. Hola, te escuchaba y pensaba, ¿no?, cómo en estos 19 años que se cumplen mañana, cómo es ese trabajo de los sobrevivientes, de las familias, de la gente que se solidariza con el crimen de estatal de Cromañón. Estos 19 años, ¿cómo vienen siendo de lucha? ¿Cómo lo sienten? Claro, viste que hablar por todos no es posible, ¿no? Yo puedo hablar más que nada por las cosas que venimos palpitando en mi grupo, que es el Movimiento Cromañón, quizás el más numeroso, el más activo. Sí. Pero nosotros hemos tenido que ramificar la lucha para muchos, para muchos ramas, ¿no? Porque si uno la podría englobar en memoria, verdad y justicia, pero entonces eso te obliga a sostener los juicios penales, a sostener en su momento la causa contra Ibarra, a sostener la lucha en la calle, a acompañar a otros familiares también, a pensar el tema de Cromañón como metáfora de un poder que mata pibes, de muchas maneras, ¿no? Entonces, Esto se ha ramificado un montón, y si bien estos últimos años hemos estado enfervorizados, digamos, con el espacio de memoria, como que te obliga a hacerte cargo de más cosas, ¿no? La memoria de los pibes y las pibas. Así que son un montón 19 años, pero también a veces parece que fue ayer que pasó, por la tendencia que tienen a la repetición los crímenes estatales si no se resuelven, y porque se abre un abanico de otras víctimas, otras luchas, que bueno, si se, hay que tratar de acompañar también, ¿no? Silvia, también pensaba en qué situación está el espacio por la memoria, el predio donde sucedió el crimen estatal de Cromañón. ¿Cómo viene esa situación? Sí, bueno, yo también. Bueno, yo estoy acá en el santuario, que ya es de hecho un espacio para la memoria, ¿no? Sí, tal pensaba cual. Pensaba las paredes con las huellas de los pibes y las pibas, pensaba en esto de que las escuelas ya se estén apropiando y estén montando, se está montando una cosa que es medio pintura, medio mural, medio escultórica. Pero bueno, el espacio de memoria no está, falta todavía, si bien logramos la ley. Nosotros decimos que la ley, primero, no se hubiera logrado sin lucha, desde ya, y segundo, es letra muerta en la medida que no se hagan otros pasos. Está en el proceso de, se supone, de tasación del lugar, pero bueno, también hay un agujero ahora con el cambio de gobierno, y esperamos que, aunque esperamos, pero a la vez vemos una serie de signos muy preocupantes de un gobierno que en principio ha dicho que no le importan las luchas para la memoria, y ha discutido también la memoria de los 30.000, o sea que estamos en un momento de muchísima preocupación. Por eso nos parece que más que nunca hay que estar, no sé, en la calle y visibilizando, ¿no? Sin replegarse, ¿verdad? Estamos hablando con Silvia Guignami, ella es mamá de Julián Rosengart, que es una víctima de Cromañón. Silvia, ¿querés agregar algo más? No, pedirles que si pueden nos acompañen mañana, para nosotros es importante. Es loco porque casi no les escucho, pero bueno, no los escucho porque estoy escuchando bandas que están tocando por nuestros pibes, ¿no? Mm. Y la están escuchando pibes que ni habían nacido. Entonces a mí me parece que eso tiene un valor como pedagógico, ¿viste? Que te levanta un poco también el espíritu, y que es un momento para tener un rato de abrazarnos por los pibes y las pibes y de, no sé, seguir luchando por todas estas cosas que ahora están, me parece, en ebullición, en un momento muy complicado de cambio de gobierno, ¿no? Eso. Saludos grandes, Silvia. Gracias, Silvia. Un abrazo para ustedes. Gracias. Hasta pronto. Bien, era Silvia, Silvia Vignami, mamá de Julián Rosengart, como dijimos, que es una de las víctimas, de las casi 200 víctimas de Cromañón. Se cumplen 19 años, ¿sí?, el día de mañana. Parece que fue ayer, es cierto lo que decía Silvia, cuando uno se pone a pensar. Me resultó muy interesante esto que planteaba Silvia de la campaña, bueno, ¿qué estabas haciendo? Como para no olvidar, ¿sí?, lo que sucedió en Cromañón. Y me pongo a pensar lo riesgoso que puede ser. Imagínense que en ese momento había ciertas regulaciones estatales que debieron haber funcionado, pero no funcionaron. Bueno, el gobierno actual lo que plantea es una desregulación total. Pensaba en eso, Rodri, porque digo, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Digo, si antes pasó lo que pasó, habiendo un determinado tipo de control, hay que ver, digo, que nada, ahora me abro el cheboli y que entre el que quiera, si tengo un seguro, no tengo un seguro, ¿quién va a controlar todo eso? Bueno, ha llegado Bregante, se ha sumado Bregante aquí a esta mesa. Sí, me costó llegar, tuve problemas con la policía. Tuvo problemas con la policía, cosas. No puede ser. Sí, no voy a marchas, pero consigo que la policía me reprima a mi propio barrio. Pero usted es buena gente, sí. No está del lado de la mala gente, como dice. No, están, mirá, yo... Es con esa carita de obrero. Es la persecuta, pero el otro día, hace dos o tres días, cruzamos a dos, yo estacionando en la puerta de casa, y pasan dos en moto, y una de las motos tenía una atrás. Y nos miró con una carita como marcándonos la cancha el chabón, ¿viste? Mientras estacionaba. Lo sentí de esa manera. Y hoy no le, hoy venía derecho para no venía derecho, iba derecho a comprar birra. Y después venía por acá, pero está bien. Es bastante directo el viaje. Y tenía paso yo, venía un patrullero que no venía ni con balizas ni con nada, y que aparte iba a doblar, que tenés que dar el paso, y estaba a 30 metros de la esquina. Yo pasé, ni lo miré porque miré por si venía un auto. Y a los 20 metros me pasa en una calle, o sea, aprovechó que no había autos estacionados para pasarme y me cruza el auto adelante. Y bueno, yo me bajé prendido fuego. Está bien. Y sí. Lo cagué a puteadas al chabón y nada. No, se bajó y en realidad el que me cruzó, que era el que manejaba, se quedó adentro, bajó el otro y me dijo, ¿estás bien? Yo estoy bárbaro, pero ustedes están de la cabeza, con otras palabras, se subieron y siguieron en la que estaban. Pero bueno, ahí vamos a darles pelea. Y sí. Yo creí que ibas a decir que por los mosquitos llegaste así medio... No. Ojalá hubiera sido por eso. Estos también son mosquitos, que nada más tienen una chapa, sí, una gorra, te chupan la sangre. Pobres mosquitos, no lo comparemos con esas larvas asquerosas. Los mosquitos también son unas larvas de mierda. Esto hace 3 días que están atacando fuerte los mosquitos. No, está complicado. No hay forma, estás parado en la calle y de repente pa. Nadan en el off. No, se cagan de risa. Milei debe tener un criadero de... Tienda D online, mandan mosquitos a domicilio, mitad de precio el off, les aviso a todos hoy. Hay ofertas en día, hay que ir, mitad de precio. Lo compraste, lo mandan a casa, sale 4 lucas en todos lados, D online. Supermercado D online, off, que supuestamente es el único que vence el dengue. Bueno. ¿Siempre online, no físicamente, no? No vi físico, vi online y dije, compré, fue como ver oro. Dije, es oro barato, dólares cara grande. Exactamente. Bueno, ¿les parece ir a una pequeña pausa? ¿Qué tenemos? No tengo acá la hoja de ruta. No hay hoja de ruta. Mucha, no hay, por eso no la tengo acá. No hay. Es el último programa. Recién escuchamos a Pixies y ahora... No sé, ¿qué música? ¿Usted ahora vamos a escuchar? ¿Usted? Porque el amor es un campo de batalla, entonces vamos a escuchar Benatar. Capaz que no. There's no way. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bien, seguimos. Sí, pidieron que hay que pedir permiso ahora para salir más de tres personas. Nosotros estamos complicados acá, ¿eh? Porque somos cuatro. Bueno. Entonces veamos. Entonces, si salimos a la calle ahora, de tres personas o no. Está difícil. Está complicado. ¿Qué harán, por ejemplo, con la manifestación de Luján? No, Bullrich ya lo adelantó en conferencia de prensa cuando anunció el protocolo que... Claramente que eso no se va a coartar, porque de hecho un periodista le preguntó, tipo, le dice, no nos vamos a meter con las festividades religiosas, qué bien. Como que bueno, eso es otra cosa. Bueno. Yo me pregunto las rondas de las madres, por ejemplo. Por ejemplo, el 24 de marzo. Pero estar en la vereda igual. ¿Qué va a pasar eso? Lo de las tres personas es bajando el cordón o arriba del cordón o es todo igual. No sé, habría que ver. Las tres personas es estando en una esquina, arriba de la vereda. Estando en la puerta de tu casa. Es como la dictadura. Parecía como el estado del sitio y eso se presume asociación ilícita. Bien, bueno, ¿tenemos un nuevo secretario de medio, Bregante? Seré Nelini. Ese androide subnormal. ¿El DA24? El DA24, 26 TV. Ahora está en la Nación. Ahora está en la Nación. Un gran ¿qué? Garca. Un gran lameculos. No, es terrible ese. Es un terrible. Ese fue el que hace poco dijo que la gente tenía que dejar de comer. Exacto. Hace una semana atrás. Yo empecé a trabajar y no sabía. Sí. Claro. Sí. O sí, sabía. Que algunos iban a ajustar las vacaciones, otros capaz que tomaban menos alcohol, otros salían menos a comer más afuera y algunos capaz que elegían si comer una vez o dos veces al día. Ese es Serena Lini, un conocido acá en el oeste. Tuvo muchísimo. Claro. Hizo base en 26 TV durante años. Estoy diciendo estas estupideces. Y bueno, ahora. ¿Qué inferiores resultó ser 26 TV? Tremendo. Inferiores del fascismo televisivo. Sí, que nuestro amigo Gabrielillo Lombardo debe estar ahí planeando algo seguramente. ¿Quién sí, era el dueño de 26 TV? Me sale. Pierri, claro. Pierri, y claro. También algo con Telecentro, algo que ver con Telecentro. Claro, sí, estaba Pierri, Telecentro y 26 TV. Los últimos. ¿Pero Pierri no era Progre? No. Se ve que no. Parece que no. Algo te le decimos. Ahí hubo algo que no. Nos perdimos. ¿Por qué soy tan malo si tengo de conductora? A Serenelini. Bueno, Serenelini entonces, que es el tercero, si no me equivoco, ¿no? Entonces, estábamos hablando fuera del aire. Es sí. El tercer secretario de medios en cuánto. Hubo uno que tiene un apellido que parece que estás diciendo Solete en alemán. En dos semanas. Claro. El primero, el apellido, no lo sé pronunciar y no me lo acuerdo, pero es como si dijeras Sorete en alemán. Después había una chica en la última semana que era del riñón de Caputo. Claro. Que lo anunció y bueno, ahora... Es que me está pasando algo, que todo es tan malo lo que está pasando, que una cosa supera a la otra. Entonces como que me estoy calmando con el consumo de... Y sí, sí de, si no puede comer... Ya la... bastante con desglosar un poco el DNU, la ley esa ómnibus bueno. antidemocrática de facto, bueno, antidemocrática. Bueno, golpe de Estado democrático, ¿no? Dicen algunos. Como más leyendo una letra chica que... Basta, por favor. Bueno, suceden cosas mientras estamos hablando. Ya nos llegó que se decidió quiénes van a ser los integrantes de la bicameral. Sí. Que va a tratar el decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei, que no tiene ninguna necesidad y ninguna urgencia, pero que se llama así. Va a haber una puja, muchos dicen que se puede llegar a judicializar, sí. porque el peronismo pedía tener el 50% de los representantes, 4 de 8, sí. ¿sí? Sin embargo tiene 3, el resto se lo dividen entre las otras fuerzas, el radicalismo, la Libertad Avanza. Vamos a ver qué sucede, es la bicameral es quien decide darle curso o no al decreto de necesidad de urgencia, pero además la Corte Suprema de Justicia se declaró apta para evaluar la constitucionalidad o no del decreto de necesidad de urgencia. Sí, recién lo va a tratar en febrero. Sí. Sí. Mientras tanto, el decreto está vigente. Sí. Exacto, y la bicameral tiene 10 días para emitir ese Exacto. dictamen, que seamos sinceros, o sea, 10 días quizás no transcurran para emitir ese dictamen. Y luego lo que sucede es que si no se expide en ese plazo, las cámaras pueden directamente de oficio agarrar y ponerse a tratar el DNU. O sea que si de acá a 10 días la bicameral no emitió ese dictamen, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores tienen la facultad de poder decidir qué sucede. Recordemos también que con que solamente una de las instancias del Congreso, ya sea diputados o senadores, decidan darle vía libre al DNU, eso sucederá. Y si no sucede, Milei también ya anticipó que va a llamar a un plebiscito. Bueno. Sí, es un tema lo del plebiscito, porque... En realidad el Ejecutivo no está facultado sí. Para llamar a un plebiscito vinculante, ¿sí? Solamente una consulta popular. Exacto. Solamente el Congreso puede llamar a un plebiscito que luego se convierte en ley. Claro. Entonces ahí otra vez estaríamos ante un problema. Así que veremos qué sucede. Con todo esto, son todos vericuetos legales que también nosotros estamos descubriendo porque... recomiendo seguir a Nazareno Robielo en Instagram. Está haciendo unos lindos informes. Sí, que está haciendo unos lindos informes. No, queríamos tenerlo acá. Él labura los viernes, así que no puede salir al aire con nosotros. Pero más de 30 años sin laburar y justo este año empieza a trabajar los viernes. Le voy a mandar un reclamo. Y los viernes. Sí, justo sí. Los viernes le doy nuestro programa. Tremendo, Nasa. Bueno, estamos para charlar un poco sobre todo lo que está sucediendo y también los alcances represivos de no solamente del decreto de necesidad de urgencia, sino también de la ley ómnibus que está dando vueltas y que será tratada en el Congreso. Estamos en comunicación telefónica con Cristian Chipi Castillo, a quien saludamos. ¿Cómo andás, Cristian? Bienvenido a Hora Libre. Gracias por la comunicación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Cristian, imagino que como cualquiera de nosotros estás, no sé si sorprendido, pero sí es abrumador los alcances del decreto de necesidad de urgencia, la ley ómnibus. ¿Qué lectura, sí, sé que te estoy tirando un ladrillazo, pero qué lectura haces sobre estos dos paquetes legales que presentó Milei, avalado por un montón de otros partidos, para tratar, para como dice él, transformar de cuajo a Argentina? Bueno, es el intento de imponer un régimen donde la figura presidencial sea la única que decide, ¿no? Cuasi monárquico, barriendo en los hechos al Parlamento, porque si se le diesen las facultades delegadas que piden la ley ómnibus y se le aprobase un DNU donde legisla sobre todo, bueno, ¿para qué el Parlamento, no? Entonces me parece que ese es un aspecto primario que hace que el DNU sea ilegal e inconstitucional y en el caso de la ley ómnibus es el intento de abrumar con cantidad de temas para a partir de ahí, entiendo yo, va a ser una estrategia tratar de ver qué puede negociar para que eso salga. Y en el medio se arrollan los derechos laborales de la clase trabajadora, se liquida la ley de tierras, se quedan con el fondo de garantía de sustentabilidad de los jubilados, y negocios que están detrás de cada una de las medidas, tanto del DNU como de la ley ómnibus, ¿no? Entregas, saqueo y quita de derechos por doquier. Y en el capítulo específico que ustedes hacían mención, imponer un régimen de un estado de sitio, un cuasi estado de sitio permanente, si es que se acepta la modificación del artículo 194 del Código Penal, tal como ellos la formulan, ¿no? Donde el Ministerio de Seguridad tendría la potestad de decidir quién puede manifestar y quién no puede manifestar. Es decir, que se le puede ocurrir que todos los opositores nunca autorizar las manifestaciones y entonces cercenarlas o que se hagan en forma ilegal. Bueno, creo que ese es el combo, ¿no? Yo en un tuit había puesto que es un intento de un Onganiato, en referencia a la dictadura de 1966 de Juan Carlos Onganía, pero votada por el Parlamento y con una quita de derechos infinitamente superior a la que se propuso el mismo Onganía en aquel entonces. Cristian, ¿qué tal acá? Natacha te saluda, gracias por la comunicación. Vengo pensando un montón si es real que en todo este enero se va a poder debatir esta ley, teniendo en cuenta la cantidad de artículos que toca, y al mismo tiempo, ¿qué tan cierto es lo que podría llegar a suceder en senadores, teniendo en cuenta que dependen de los gobernadores de las diferentes provincias de Argentina? En ese sentido, con el tema del presupuesto y demás, ¿cuánto eso es así en esa lucha? Hola, ¿ahí me escuchás? Hola. Hola. Hola, no, ahí me escuchás. No, ahí te escucho. Ahí está. Te repito la pregunta. Primero, ¿qué tan, no cierto, pero que en estos 30 días se pueda discutir esta ley ómnibus con estos más de 300 artículos que quieren modificar, y al mismo tiempo consultarte con respecto a la Cámara de Senadores, teniendo en cuenta que ellos dependen directamente de cada gobernador de las diferentes provincias de nuestro país, con respecto a negociaciones que claramente sabemos que siempre suceden entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo en cuanto a presupuesto y demás? ¿Cuánto eso también influye en esas decisiones? Mirá, lo que pasa, lo primero es que discutir claro, es imposible, claro. Porque cada uno es una subley, o sea, está claro. Lleno de subleyes dentro de la llamada ley ómnibus, donde hay opiniones y posiciones de todo tipo sobre cada uno de los puntos a debate. Pueden tratar de hacer el trámite parlamentario para intentar aprobarla, pero eso no es lo mismo que discutir realmente cada ley. Por ejemplo, hay un cálculo de que al menos debería pasar por un 70% de las comisiones que hay en diputados, y todavía no están conformadas las comisiones. Probablemente se hagan algunas esta semana, veremos, pero todavía no están conformadas. Entonces, en ese plazo, qué sé yo, puede, insisto, tratar de forzar su aprobación, pero sería sin una discusión real. Y lo que vos decís en el Senado, bueno, en principio el gobierno no tendría mayoría en ninguna de las dos cámaras. Ahora puede ir tratar de ganar voluntades. Sin embargo, cuando uno ve la encuesta que sale hoy de Subán Córdoba, donde la pérdida de popularidad de Milei y el rechazo al decreto son mayoritarios, y ha tenido una pérdida de un punto por día de popularidad, bueno, creo que muchos también están pensando, ¿no? ¿Dónde nos vamos a meter si es que aprobamos eso? Porque sería darle la suma del poder público. O sea, los primeros artículos de la ley ómnibus son de los principales porque son los que pide las facultades delegadas, ¿no? Que es que él podría gobernar sin el Parlamento durante 4 años y hacer lo que se le cante. Y a partir de ahí, bueno, toda la película de terror, el articulado macabro, De una ley que creo que hay que rechazar contundentemente. En todo caso, la posibilidad de que se den vuelta o aprueben o no, bueno, va a depender de la calle, ¿no? Y en particular, bueno, está la instancia del paro general del 24 de enero, que creo que todos, más allá de las críticas que tenemos muy fuertes a la conducción de la CGT, creo que hay que tomarlo en las manos de todos los sectores combativos, luchadores, hacer un gran paro y una gran movilización que exprese a todo el país agraviado por tanto por el DNU como por el por la ley. Y no quería dejar de señalar que la ley tiene un trámite, pero hay otra cuestión muy importante, que es el DNU, que ya está rigiendo. Sí. Entonces ahí sí hay una responsabilidad muy grande de las dos cámaras de, si sí, la bicameral del DNU no sacó dictamen en los 10 días que tiene para hacerlo, sí autoconvocarse las cámaras, eso está especificado en el reglamento que se puede realizar, y rechazar este DNU, que creo que es imperioso, ¿no? Porque se van dando derechos adquiridos. Para darte un ejemplo, si viene alguien y ahora compra tierras en zonas protegidas por la derogación de la ley de tierra, bueno, eso es un derecho adquirido, que salvo que no solo que sea rechazado el DNU, sino que se vote una ley que declara la nulidad de todo lo actuado en el DNU, vale, y así otras medidas, ¿no? Entonces, insisto que hay una urgencia, yo supondría, digo, en la agenda, la urgencia primaria es la derogación del DNU, el rechazo al DNU, ¿no? Cristian, buenas tardes. Matías te saluda. ¿Qué tal, Matías? Bien, mirá, te escuchaba y pensaba, ¿no? Porque digo, están las voces de los partidos de izquierda, están las organizaciones sociales, ahora los sindicatos dieron, pusieron una palabra con la marcha del otro día y con la puesta de una fecha para el paro general. Y digo, desde la parte legislativa, que van a ser, entiendo yo, los principales afectados por todo esto, porque bueno, cancelarían las funciones y por lo que viene empujando cada uno desde su partido y con sus diferencias, quedaría en desuso todo ese poder que se ha construido en ambas cámaras legislativas. Digo, no veo mucho movimiento, no veo muchas voces, ni a favor ni en contra tampoco. Entonces, digo, pareciera que la única salida va a ser que el pueblo en la calle ponga de vuelta y una vez más el cuerpo, porque no veo que se estén planteando estrategias para desde lo legal o lo legislativo se pueda combatir esto. Todo esto que vos recién describías, digo, no estoy viendo que se esté llamando a sesionar o a discutir, digo, nada. Como que, digo, hay potestad por parte de diputados y senadores de autoconvocarse, como vos decías, digamos, ¿están en derecho y en lugar de poder autoconvocarse a discutir todo esto, o no lo hacen porque están midiendo todavía cómo es la jugada o nadie quiere dar el paso adelante? A ver, hay de las dos. Primero, sí, hay un plazo, ¿no?, que hace que la habilitación para sesionar, bueno, hay una discusión si el 23, 24 o 25 de enero es el plazo donde ya se podría dar la autoconvocatoria. Hasta esa fecha no, porque es el plazo donde se tendría que expedir la comisión bicameral de DNU, y si no se reúne y no se expide, igual a partir de ahí se pueden autoconvocar las cámaras. En ese marco hay algunos que nos hemos expedido con claridad y que estamos viendo y hablando con otros bloques para tratar de producir esa autoconvocatoria. Entiendo que está el pronunciamiento oficial de Unión por la Patria, que es en contra también del DNU, y a partir de ahí hay, digo, en contra de la forma y el contenido, y a partir de ahí vos tenés pronunciamientos que van desde estoy de acuerdo pero no en la forma, y entonces el DNU no lo podemos aprobar pero lo podemos dejar correr, y bloques divididos donde hay opiniones divergentes. Ese bloque es tanto el radicalismo, donde hay distintas posiciones, como el bloque que ahora se ha hecho con el liderazgo de Pichetto, que son unos 23, 24 diputados, pero donde también hay posiciones distintas, por lo menos de lo que yo he leído de los pronunciamientos. Ahora, en ese terreno es muy importante el paro para forzar la autoconvocatoria, ¿no?, y llegar a los 129 diputados, que es a lo que tenemos que llegar para hacer una sesión especial que pueda rechazar el DNU, ¿no? Entonces eso sí me parece muy importante. En nuestro caso estamos tratando de hablar con todas las diputadas y diputados que podemos para tratar de comprometer. Entiendo que hay otros bloques que también están un poco trabajando en ese sentido, pero bueno, va a depender también de la presión de la calle. Si no hay presión de la calle, la única presión es de los dueños del país, de los que se han visto beneficiados por el DNU, que son los más ricos entre los ricos de la Argentina, bueno, el grupo Techín, decreto, de hecho, esa medida, artículos redactados directamente por ellos, las grandes patronales en general por la pérdida de derechos laborales. Bueno, acá creo que si no está la calle, digo, presionan solo ellos, ¿no? Y esa presión hay que hacerla sentir. Me parece muy, muy importante que hay que hacerla sentir tanto a diputados como a senadores, porque recuerdo que el DNU tiene que ser rechazado por las dos cámaras, ¿no? Entonces me parece que ahí tiene que haber un trabajo para la autoconvocatoria de las cámaras y lograr el rechazo, pero que esto, si no hay, insisto, una enorme movilización social permanentemente y que el 24 de enero sea un hito en ese aspecto, bueno, es más fácil que desde el poder puedan comprar voluntades, ¿no? Estamos hablando con Cristian Chipi Castillo, referente de izquierda. Te hago la última, Cristian. Hoy al mediodía, a la tardecita, nos enteramos que la Corte Suprema aceptó analizar el decreto de necesidad de urgencia de Milei por un pedido del gobierno de La Rioja de declararlo inconstitucional. ¿Qué opinión tenés sobre esto? ¿Qué puede pasar con la intervención del Poder Judicial? Mirá, lo que entiendo es que la Corte, a la vez que aceptó intervenir, dijo, pero no lo hago hasta febrero. Exacto. O sea, no habilitó la feria judicial. Con lo cual está especulando a ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Está especulando a ver si el Congreso se reúne antes y lo rechaza, o si el gobierno tiene éxito en demorarlo y dejarlo en un limbo donde ni se aprueba ni se rechaza, pero está vigente. Lo que pasa que eso también es problemático, porque tiene endeblez jurídica, ¿no? Aunque valga, digamos, vale, yo te doy un ejemplo, digo, si tiene que venir un capitalista a invertir con solo un DNU que no ha sido todavía aprobado por ninguna cámara, qué sé yo, eso se le puede caer en cualquier momento, y con fallos pendientes de la Corte Suprema es evidente que su efectividad va a ser muy, muy relativa, ¿no? Pero hasta ahora parece ser la estrategia del gobierno, que es ganar tiempo, es tratar de que que no se efectivice el rechazo. Me parece que lo de la Corte va en ese sentido, tratar de patear la pelota para esperar a ver qué pasa en lo parlamentario, qué pasa con la movilización y la protesta social, y a partir de ahí tomarse su tiempo a ver qué resolución van a tener. Si uno se guiase por lo jurídico, es evidente que es inconstitucional el DNU, que no puede atribuirse el Poder Ejecutivo tomarse todas esas facultades y resoluciones que no son de necesidad ni de urgencia, porque perfectamente cada uno de los artículos del DNU podría ser discutido por el Parlamento, que es donde debería ir, porque el Ejecutivo no legisla directamente. Y bueno, y lo hacen valiéndose de este instituto que incorporaba la Constitución en la reforma del 94, y luego, esto también hay que decirlo, reglamentado de forma tal en el 2006 por Cristina Fernández de Kirchner, que lo hizo de una forma que es muy favorable a que salgan los DNU, ¿no? Porque es más fácil aprobar un DNU que una ley. Vos en una ley necesitas que las dos cámaras estén a favor. Acá el DNU, con que tengas una cámara a favor, pasa. E incluso si no se deroga, sigue, es vigente. Entonces, con todas estas facilidades se está tratando de valer mi ley. Yo creo que, bueno, la Corte sería cómplice de una decisión, a mi entender, totalmente ilegal, inconstitucional, y permitir un régimen cuasi monárquico, no sé cómo llamarlo, pero una monarquía incluso sin parlamento, ¿no? Pues muchas monarquías actuales son monarquía parlamentaria, con el monarca como una figura decorativa. Acá no, acá sería una decisión concentrada en el Poder Ejecutivo y barremos con el resto. Pero bueno, yo la verdad creo que está creciendo mucho la oposición a Milei. Ha perdido una parte importante de los que lo votaron en segunda vuelta, que están desencantados con lo que está haciendo, que han visto que ahora le tocan el bolsillo, la inflación está muy alta, la plata no alcanza, y se ve un gobierno que obviamente no le importa, al revés, que su plan es licuarte los ingresos, licuar los ahorros que tiene la población, a la cual le han puesto, si vos querés poner un plazo fijo, es un tercio de la inflación mensual, te matan, y todas las alternativas que tiene la clase media para ahorrar la están liquidando, y te licu... Pero bueno, estoy diciendo un punto lateral, ¿no? Porque lo central es que salarios y jubilaciones lo que te están reventando. Ha dicho que no va a dar aumento a los trabajadores del sector público, a los jubilados les ha dado un bono, pero que es congelar lo que venían siendo los bonos en medio de una inflación que ya dice que para diciembre la canasta de alimentos va a ser del 35%. Bueno, es brutal esto, y me parece que eso es lo que está fogoneando también el descontento creciente que hay en la población, que se ha expresado en unas primeras manifestaciones, la que hicimos desde la izquierda y el sindicalismo combativo el 20 de diciembre, luego los cacerolazos ese mismo día y que continúan al día de hoy, hay todos los días en distintas localidades, la primer marcha de la CGT, que fue más grande que lo que la propia CGT esperaba. Bueno, y ahora con la perspectiva de que el paro y movilización de 24 de enero, que obviamente nosotros creemos que debería haber sido antes y todo, pero que creemos que hay que tomar en nuestras manos, hay que utilizar esa oportunidad para golpear muy, muy fuerte, hacer una movilización absolutamente multitudinaria, donde no solo participen los sindicatos, sino también los centros de estudiantes, con los estudiantes que no estén en ese momento de vacaciones, del movimiento de mujeres, el ambientalismo, por los organismos de derechos humanos. Hay que hacer una mega movilización en contra de todo el combo del ajuste y no permitir tampoco que sobre la base de las protestas algunos negocien sus puntos y después le aprueben el resto, ¿no? Eso también es lo otro que hay que estar muy alerta. Gracias, Cristian. Ha sido muy claro. Te mandamos un saludo y veremos cómo sigue la cosa. Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo. Bien, Cristian Castillo. Estábamos tratando de comunicarnos con Santi Cam. Vamos a ver si lo dejamos para la semana que viene. Por algo que tenía que ver, Santi es dueño de una editorial junto con otro compañero, de una editorial independiente, y hay un tema con uno de los artículos de la ley que quiere desregular el mercado librero y eso perjudica bastante. Bien, hay algo que dijo Cristian Castillo al final que es importante y que es esto de, bueno, yo peleo para que no se apruebe este artículo que me va a desbeneficiar a mí. Que va a hacer mierda a mi provincia. Claro, que y después el resto que se joda. Digo, una de las cosas que fue bastante resonante fue meterse con las obras sociales porque son una caja muy importante de los sindicatos. Bueno, que no sea moneda de cambio para después entregar todo lo demás, ¿no? Algunos sindicalistas no les interesa ni siquiera eso porque Cavalieri ya dijo, del sindicato, el secretario general del Sindicato de Comercio dijo, sí, ya hablamos con Milei y vamos a incorporar el régimen que tiene la UOCRA de indemnización por despido a todo lo que es industria de comercio, sin consultarlo con nadie, ¿eh? O sea, no, se acostó, lo pensó, se levantó y lo... El sindicato de empleado de comercio es lo más falopero que hay. O si vos ves las progresiones que hacen de aumento de sueldo, después no se pueden corresponder en casi ningún comercio, porque no existen esos sueldos en el llano para con los laburantes, porque son imposibles de sostener. Pero bueno, es eterno lo de Cavalieri. Hay un feudo más de todos los que hay. Bueno, nos quedan... No tengo palabras. Un minuto, chico, y medio. La verdad que no tengo nada. Pedrito, un minuto y medio nos queda, ¿no? Ah, ¿tres, cuatro minutos? Ah, porque estaba mal. Está bien, está un poco adelantado, sí, ese reloj. Perdón que le interrumpí, Nati. No, hiciste muy bien en interrumpirme porque yo iba a empezar modo Norma Pla a escupir, a vomitar cositas. Hablando de Norma Pla, hay un... estuvimos hablando en el grupo de WhatsApp y sí, fuera del aire. Hay un muy buen laburito de Cook que volvió. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué pone esa cara? Bueno, no sea envidioso, lo hubiera hecho. Yo lo hubiera podido hacer mejor. Y sí, hágalo. No hay duda. Hágalo. Es que lo estamos esperando. Me da bronca que un niñato que... Bueno, me voy a poner acá muy escupidera de mierda también, pero es un niñato con mucho privilegio. Hay unas otras que se están cayendo por ahí. Con muy poca conciencia... muy poca conciencia social, o por ahí la tiene. Yo creo que tiene mucha. Bueno. Basta, ¿no? ¿Pero le gustó el producto o no le gustó? No lo vi. Ah... No, pero no. Yo era muy fanático de historias innecesarias, pero de repente creí que Damián Cook, pero yo creí que de repente Damián Cook ya no vivía en el Chaco y que estaba en Hollywood. Hacía mucho que no que no saltaba, ¿no? Se tomó un año sabático, hizo algunos trabajos para un canal de estos internacionales. ¿Quién pudiera tomarse un año sabático de Damián lo que Cook son las historias innecesarias? Ah, claro. Después trabajó para Anfibia haciendo algunos podcasts como el de Ricardo Ford, que está muy bueno, si bien está bien. Está bien, muy bueno. Sí, Pedro tiene data ahí para tirar. El problemita es que a Damián Cook les queremos adjudicar un poder de... Buenas. Ah, hola, sí. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Damián Cook tiene ahora un restaurante, una también, hamburguesería de hongos en Palermo. Wow. Con dos soy amigos. Eso no colabora para que Bianchi lo quiera. No, es que ¿en qué esquina está? Sí, voy a ir. Está muy bueno. Paso por unos ahí, sanguchitos de melena de león que están bárbaros. ¿Cómo se llama? Se llama... Perdón, que le tiré este ladrillo. Fungi. No se hace eso al aire. No. Hamburguesería Damián Cook, es muy simple. Claro, lo buscás. Lo buscás, sí, pregunta, ¿ustedes tienen la posibilidad? O Braulio Chispa, que está ahí esperando para que... ¿Cómo se llama? Chispa con Z. Se mató con el nombre. Usted lo detesta, ¿no? No sé si lo detesto, pero bueno. Igual acá recién lo mencioné a Braulio, pero porque ya empiezan mis hijos, tengo el padre, claro, lo conozco. Pero acá no lo idolatramos igual. Claro. Solamente recomendamos que vean lo de Norma Pla, que salió hace poco. Hay tantos. ¿Quién de ustedes tiene plata para ponerse un restaurante en Palermo, chico? No, nadie. Bueno, pero es un pibe que hace tres años que está yendo bien. No quiero hablar más. Le digo algo, Bianchi. Juntamos la plata de los cinco que estamos acá y no podemos poner ni un restaurante en donde él se asocia con otra persona. Yo recién acabo de tener que comprar un paquete de las hojas porque ya tengo que bajar la calidad del tabaco en el que fumo, lo cual a mí me hizo muy mal recién viniendo caminando por acá. Entonces no quiero hablar de gente así. Está bien. Usted tiene que sentarse a dialogar con Fernanda Mónica Leño, mi compañera, que sí, no lo claro. quiere mucho a Cook. No lo quiere Qué hermoso mucho. Tema que me acabas de dar para hablar no con la Fer. No lo quiere mucho, así que van a congeniar ahí. Un buen rato. Nos estamos yendo, ¿no? ¿Ya? Nos vamos. Está arrancando el brindis. Este tema está sonando con el DJ en el fondo. Viene directo hacia la consola. Y así arrancan. Hoy se la van a pegar en la pera. Y arrancamos con Madonna, Radio Flight. Y que quédense que están mis hijos, están con el padre, Matías, por bueno, favor. Está bien. Después se suma. Fiesta. Acá Braulio va a ir sacando información porque la gente no puede ver Braulio la fiesta. Braulio va a ser, ¿cómo es? El hijo de Vinazzi, ¿cómo era? Ese amigo de Vinazzi. Ese amigo de Vinazzi. Claro, va a ser eso. Que va a venir con invitados especiales, como la cobertura que hacen de los recitales. Bueno. Nos vamos. Buen comienzo de año. Sí, hermoso. Sí, brinden mucho. Sí. Chao.